Pacha, te cantaré y también te rapearé. Pacha, te cantaré. Lucho y canto por la vida, así es como me identifico. Si tú no lo has entendido, yo vuelvo y te lo explico. Digo que me gusta el rap, eso me corre por las penas. Siento tanta energía que hasta la chispa me quema. Vengo desde 2000 haciendo rap para mi gente. Y yo canto a cada instante pa' tenerlo más presente. Voto líricas que salen del corazón de esa gente. Personas que no callan y que expresan lo que sienten. Hombres, mujeres y niños viviendo en comunidad, que respaldan a cabida con valor y dignidad. Que a pesar de todo ha mostrado su respeto. Que quiere un país mejor donde respeten sus derechos. Donde no haya matanza por territorios productivos. Donde la rata megaproyecto no tenga donde hacer su nido. Donde no haya engaños que puedas andar tranquilo. Sin temer de que a aquel lado te puedan pegar un tiro. Revienta desde lo más lejano, latinoamericano, afrocolombiano. Dale la mano a aquel que está a tu lado. No lo mires extraño, míralo como tu hermano. Y de esta forma libre caminamos. Dile no a la guerra, piensa como un ser humano. Yeah. Fluye mi mente ardiente, como se siente mi gente. De amor y esperanza, un homenaje a los que estamos vivos y a los que en paz descansan por las atribuciones del hombre. En la humanidad se ha formado un desorden. Cada letra que escribo es por mi gente luchadora, que reclama sus derechos y no quiere más sus obras. Que quiere una igualdad y que se respete la vida. Semilla para la tierra y pan para la familia. Donde le tendrás la mano a aquel que lo necesita. Posición sea clara y tu conciencia sea firme. Que ayudes a levantar a tu hermano si se tropieza. Bríndale una taza chicha y dile esto apenas empieza. Desde Chocó vengo caliente, pegado con armonía, resistiendo un nuevo día, un melodía y la sevicia que se ve todos los días, hermano. Ten conciencia y no apoyes la delincuencia, no más violencia, despojo ni discriminaciones sin conciencias que atropellan estos pueblos de la forma cruel y dura, con desplazamientos, masacres y torturas, golpeado por el capitalismo y el Estado enmascarado que a este pueblo hermoso siempre ha maltratado. Empezado la batalla, ya se ha revelado el pueblo. No te escondas, rata gigante, que la gente te está viendo. Tienes que darte cuenta que este pueblo te ha ganado. Este aferón de dos patas comete crímenes de estado. Ha derramado mucha sangre, mucho llanto, mucho dolor. Niños que mueren de hambre por mucha desnutrición. Con tu virus destruiste al sector que menos tiene. Se lo arrebataste todo y dice que culpa no tiene. Porque tiene que sufrir toda mi gente luchadora, que se mantiene de la tierra y no de esta guerra de ahora.